He aquí estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Recordando estas palabras, iniciemos nuestro día con Jesús hoy. Iniciamos una semana más y para mí es un privilegio extenderte una calurosa bienvenida en este domingo 8 de junio a una edición más de este tu espacio de lecturas devocionales para adultos. Como cada mañana, a nombre de todo el equipo de Evangelike, te saluda tu amigo Elías Gómez desde la Ciudad de México, quien ruega en oración para que cada uno de los que escuchemos esta reflexión podamos tener un encuentro con nuestro Salvador. Que esta serie de reflexiones nos motiven a buscar más tesoros de sabiduría en la palabra de Dios. Nuestra reflexión de esta mañana está titulada Un vaso de agua fría. Mateo capítulo 10, versículo 42 contiene nuestra base bíblica que nos dice lo siguiente: y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Era el final de la mañana de un día de verano y hacía mucho calor. Había salido a buscar fósiles en la montaña con unos niños del pueblo de mi abuela y habíamos pasado toda la mañana trepando por aquellos montes, nos cuenta el autor. Los otros chiquillos que se habían criado allí parecían inagotables y yo, nos sigue contando el autor, con mis 11 años no quería reconocer que estaba agotado y que me estaba muriendo de sed. El camino de regreso a casa pasaba entonces entre un muro de roca a un lado y un precipicio que me daba vértigo. De pronto, todo parecía dar vueltas en torno a mi cabeza. Hoy supongo que fue un golpe de calor y deshidratación, pero aún recuerdo, al tenderme en el suelo para no caerme, la risa de mis compañeros que se alejaban hacia casa burlándose de mí y de lo que ellos atribuían a mi miedo y a mi flojera de señorito de ciudad, como ellos la llamaban. No sé cuánto tiempo estuve allí medio inconsciente. Solo recuerdo que cuando me desperté me di cuenta de que estaba bebiendo. Un cabrero de rostro arrugado y negruzco me sonreía y mantenía contra mis labios una lata medio oxidada de la que mi memoria ha guardado extrañamente el sabor metálico y el frescor vivificante de un agua ferruginosa. Recuerdo también sus ojos azules, entre risueños y extrañados, que me miraban con cariño insistiéndome en que bebiera más. «Anda, un traguito más», me decía. En el archivo de la memoria del niño que fui, esos tragos de agua aún los recuerdo asociados a una de las sensaciones más agradables de mi vida. ¿Fue solo un vaso de agua? Con el paso del tiempo ha quedado en mi mente como un acto de compasión y amor inolvidable. Cuando pienso en aquel incidente de mi infancia, no sé cuán importante o irrelevante los ojos del cabrero desconocido no cesan de sonreír. Y aunque él nunca lo supo, su gesto compasivo y generoso ha inspirado mi vida mucho más allá del bien material que pudo hacerme el agua contenida en aquella vieja lata de conservas. Cada vez que he dado de beber con mis manos a mis hijos o a cualquier otro niño, ese recuerdo está bien presente, nos cuenta el autor. Y es que, queridos amigos, en estos pequeños actos podemos mostrar del amor de Dios, podemos ser respuesta a una oración. Así que hoy, durante las actividades que realices, busca una oportunidad para ayudar a otros y permite ser las manos de Dios que alcancen a los demás. Oremos. Señor y Dios, cuánto me gustaría que me utilizases hoy para hacer bien a alguien de un modo semejante. Te rogamos ser tus manos, tus ayudantes, en el nombre de Jesús. Amén. Pasa un muy lindo día. Dios te bendiga.